¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, Víctor. Estamos con Víctor. ¿Tu apellido cómo es? Jaenada. Jaenada. Sí, en México es Jaén porque no quiero que me secuestren y tal, pero aquí es Jaenada. Bien, y Víctor es parte de la comunidad de artistas de Barcelona. Y sí, me has contado que tienes aquí tu taller, que vienes a pintar. Entonces, es interesante, ¿no? Porque vives en una ciudad que tiene mucho movimiento urbano, no para de haber cosas aquí, entonces... No tengo tan claro de esto, amigo Cristian. No tengo tan claro. Igual si lo comparamos con... No sé qué te diría, un pueblo a tomar por culo, sí. Pero es que hace una semana estuve en México. En México. Y eso sí que, o sea, hacer unas fiestas es que esto, o sea, nada. ¿Y qué hacías en México? Una colectiva, una exposición. Una muestra. Sí, con la movida esta de España, del ministerio, no sé qué. Pidió a unos artistas y los metí en un museo y... ¿Y ha sido tu primera vez? Mi primera vez en México. ¿Qué te ha parecido? No quería ir. ¿No querías? No quería. ¿Por qué? Pero fui. ¿Tenías preconceptos? Y me gustó. ¿Tenías preconceptos con Sí, porque te dicen que es chungo todo el rollo y tal. Pero no, al final muy bien. ¿Y cómo definís tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo pintás? ¿Con qué materiales? Hago karate con la pintura. Me concentro y suelto kamehames y en realidad no sé muy bien lo que hago, la verdad. Sé lo que hago si me pongo a pensarlo y cuando esto de entrevistas y todo esto, tengo la presión de que tengo que decir cosas interesantes y cuanto más presión tengo, menos cosas digo, con lo cual no... ahora lo bueno es que hago como... No lo hago, pero me interesa un poco lo directo, lo poético. Dale. Estamos, seguimos. ¿Te interesa lo directo, no? Más catárquico, bueno, más sacar ahí. Poesía, directo y que era lo otro. Habían tres cosas, pero solo me acuerdo de dos. Uh-huh. ¿Y sobre qué superficie pintas? ¿Lienzos? Sí, lienzo, tal, la vuelta, para adelante, para atrás, tal. Pinto un poco con movidas y esculturas y todo esto. Pero no es nada... Proyecciones mentales, no tengo... Es que no sé muy bien lo que hago, tío. Te encontrás después como que la obra te descubre a vos un poco, ¿no? Después sí que empiezo como a atar cabos, pero ahora estoy un poco flipado con el flamenco, ¿sabes? La música. Es eso, como algo muy directo. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música? Vamos a poner un tema ahora. ¿Qué tema recomendás? De flamenco. ¿Qué usas, bueno, en el taller de repente, Víctor, ahí pintando? Escucho como... El flamenco es algo como tan profundo y tan... O sea, es como, no sé, en Argentina lo que escucháis, como los tangos, todo esto, pues imagínate que todo el universo que hay, los tangos de la ciudad de no sé qué, pues el flamenco es un poco lo mismo. Claro. A mí me gustan los gitanos, Jerez, todo esto. Y ahora, que aunque no sea mi estilillo guay, pero estoy con el Torta, que me gusta mucho, o una bulería del Chano Lobato que he escuchado, todo esto, pero voy que me... Bueno, pero elijamos uno, así como para... Yo qué sé. Pues pon la Fernanda y la Bernarda de Utrera. Lo pones ahí y metes uno y cualquier soleá que digan ellas... No, que hoy la más, no un buen día. jamás pudo existir tanta belleza. La cosa tan gitana dura un poco. Jamás duró una flor de primavera. Me alimenté de ti. Eso es flipante. Yo, o sea, estoy como... Soy pintor, pero en realidad soy un cantador cobarde. Ajá. ¿Te hubiera gustado subirte a un tablado? Y... No me hubiera gustado porque no soy capaz. Claro. Pero cuando lo ves, pinto, lo aprecias y todo esto, y... para no dar la cara, pinto. Claro. O sea que se podría decir que la tuya es una pintura flamenca de alguna manera, atravesada por el flamenco. Yo, con el tiempo, a los 40 años... pienso que hay algo de conexión y ahora lo voy a presentar en una expo en la Miró, en la Fundación Miró, esta de aquí. Voy a hacerlo intentando conectar esos dos mundos. Pero no sé si saldrá bien. Si me equivoco, me equivoco. Digo, perdona, Víctor, el flamenco es visceral, es una música visceral. Totalmente, y vivencial, dentro de un control y de un compás, que eso es infinito, ¿eh? O sea, ahí la peña parece una cosa, pero es otra. O sea, sí que es instintivo, pero todo dentro de un orden. O sea, es como que te ponen el marco adecuado para que tú revientes, pero, ¿sabes? Improvisando dentro de claro. todo, pero es... Es que hay una conexión ahí, me parece, entre la improvisación una y la mística, pintura, ¿no? Una... Claro. En tanto que es algo que va apareciendo en el tiempo, ¿no? Para el cantador es algo que también va develando, ¿no? Claro, yo cuando me pongo en el taller creo que, o sea, tengo más, a mi juicio, tengo más cosas en común con un cantador flamenco en un concierto que tiene que buscarse y esperar a que el público, o sea, el flamenco real, no el flamenco de mentira, ¿eh? O sea, cuando te buscas y que te salen las letras de tu vivencia... Tengo más que ver con eso que no con una pintura de taller, de a ver qué hago hoy, de planificar y todo eso. Yo puedo tener un cuadro como 6 meses, igual estoy exagerando, pero 2 meses en blanco. Y hasta que la movida no me viene, no lo pinto. ¿Cuál ha sido el cuadro que te ha tomado más tiempo y cuál ha sido el que te ha tomado menos? ¿Cuánto tiempo? Más tiempo, supongo que cuanto más joven era, más tiempo me tomaban. Cuando menos me queda de vida, más acelero, ¿sabes? Ahora ya no, o sea, pinto igual, puedo pintar 5 cuadros en un día, pero igual pinto un día cada 3 meses, ¿sabes? Está condensado, pero igual también la técnica la tenés más evolucionada, quizás. Nah, bueno, técnica lo pinto así muy a lo bestia, ¿eh? Un poquito de por aquí, un poquito por allí, no me preocupa, ¿sabes? Es algo como de dejarlo y ya está. Exacto. Que eso también es interesante, como dejarla. La huella, ¿sabes? El tiempo. Pinto por hacer algo, ¿sabes? No, como a eso ya me alivia un poco, que eso tiene que ver con lo del flamenco. Aliviarte, ¿sabes? Cantar la pena, pintar la pena. No soy triste, ¿eh? No tiene nada que ver con la tristeza. No, el sentimiento. Tiene que ver con la asistencia. ¿Y acuarelas o acrílicos? No, acuarelas no. No, cuando estudiaba y eso sí. Pero hago como óleo. Pero óleo porque poco que pinto, por lo menos que sea de calidad la pintura, porque si pinto 5 minutos al día, que la pintura sea buena por lo menos para la gente, digo, o sea, a mí me da igual, lo pintaría con acrílico, con aquella otra mierda, con cualquier cosa que tuviera, pero después me sale mal. Bueno, pues bueno, ya que pinto un poco, pues, o sea, me compro óleo y además, que parezca que la pintura sea buena. Además, Víctor, porque la obra tiene que ser vendida idealmente, ¿no? Entonces está bueno que la compra tenga algo que tenga. En el contrato que firmamos con el arte, querido Cristian, no ponía nada de dinero. No ponía, ¿no? Pero estaba ahí. ¿Tú lo viste, la de la cláusula de dinero? No. Ah, ¿cómo? Yo tampoco. No, claro. Es que yo no la vi. No existe. Bueno, nos vamos a ir con un tema. Vamos con otro flamencazo. ¿Qué decís? Métele. ¿Qué puedes meter, tío? ¿Qué te toca? Vámonos. ¿Qué le podemos meter, Cristi? Vamos a entrar a la muestra ahora, pero falta elegir un tema, ¿verdad? Sí. Vamos a meterle. Te he puesto la Bernarda y la Fernanda. Mira, te voy a poner una del el Torta, porque lo oigo y tampoco quiero. Dale. O sea, ahora mismo estoy en ese momento. Claro. Igual hace 4 meses. Ponte el Torta, la de Abrázame. Vale. Esa es buena. Bueno, un abrazo. Porque igualmente, Cristo. Y abrázame y no pregunte dónde vengo, no me diga lo que siento, yo solo te quiero amar. Y bésame con tus labios, beso fresco, que quiero sentir contigo. Y me ha vuelto enamorado. Abrázame. Y abrázame. Y al musitito en tu cama, que quiero vivir contigo y hasta el punto que me he amado. Abrázame. Y abrázame, métete dentro de mí, que yo voy a gozar en tu entraña, así mi cuerpo se sentirá feliz, como la espuma del agua. Thank you.